shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was brack. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. En todas partes hay flores. Acabo de descubrirlo escuchando. Flores para el oído. Lentas, silenciosas, apresuradas flores para el oído. Caminando por la calle, que un hombre rompe con un taladro, sentí el horror de la primavera, de tantas flores abriéndose en el aire y cerrándose, de tantos secos, negros rizados pétalos arrastrándose hasta el borde del mar de tierra recién abierto. Sé que un día de estos acabaré en la boca de alguna flor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una mujer, Blanca Varela, en este programa 27 del Hilo que nos une. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos de poesía. Os recuerdo, tenemos un canal en Telegram y tenemos una radio del Hilo que nos une, para que podáis seguir todas estos programas de poetas. Lo dicho, que disfrutéis. Querido mío, te recuerdo como la mejor canción. Esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. Y sin embargo, muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio, con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas mal cerradas, conjurando, llamando ese viento alevoso de la memoria, ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades, o de rojo o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo, el día de la víspera, y mañana, y pasado, y siempre. Noche que te precipitas. Así debe decir la canción, cargada de presagios, perra insaciable, Ampefort, madre espléndida, Pludu, paridora y descalza siempre para no ser oída por el necio que en ti cree, para mejor aplastar el corazón del desvelado que se atreve a oír el arrastrado paso de la vida a la muerte, un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. El orden altera el producto, error del maquinista. Podida técnica seguir viviendo tu historia al revés, como en el cine. Un sueño grueso y misterioso que se adelgaza. The end is the beginning. Una lucecita vacilante como la esperanza, color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche. Oscura boca de lobo que te lleva de Cluny al Parque Salazar. Tapiz rodante, tan veloz y tan negro, que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto. Y sí, una flor de hierro, como un último bocado, torcido y sucio y lento, para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío, Tú, por ejemplo. Con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras. Con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento ahora que ya es tarde. Porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, a pesar de eso, todo sigue igual. El cosquilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el cigarrillo amargo, el cieno verde en el Monte Carlo. Sigue apta para todos la vida perdurable, intacta la estupidez de las nubes, intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo. Los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril, mandrake criando conejos en algún círculo del infierno, y siempre la patita de cangrejo atrapada en la trampa del ser o del no ser, o de no quiero esto sino lo otro. Tú sabes, esas cosas que nos suceden y que deben olvidarse para que existan. Verbigracia, la mano con alas y sin mano. La historia del canguro, aquella de la bolsa o la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía y el vientre vacío pero con alas y sin vientre. Tú sabes, la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito o viceversa. El vacío congénito, el huevecillo moteado entre millones y millones de huevecillos moteados, tú y yo, you and me, toi et moi, tu for tu en inmensidad del silencio, en el mar intemporal, en el horizonte de la historia, porque ácido ribonucleico somos, pero ácido ribonucleico enamorado siempre. Blanca Varela nació en Lima en el año de 1926. Es, por lo tanto, una poeta peruana que está considerada como la más importante voz poética femenina de su país. Seguramente porque su obra alcanzó una difusión internacional importante. Para hacer esta casa mortal, el barro de los sueños, harina de huesos para el pan, y el agua como el linde entre lo que es y lo que no será. Elemental es el canto de la memoria, como el grano de arena que lacera y florece hecho carne guisada, fuego perecedero, arcano. Todo esto y algo más en las entrañas del pez y en la sangre que bota por primera vez entre las nubes piernas. Hija de Alberto Varela y de la escritora costumbrista Esmeralda González Castro, a los 16 años ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Humanidades o Letras. Entró en contacto en la universidad con escritores de la generación del 50, especialmente con los poetas Sebastián Salazar, Jorge Eduardo Yelson y Javier Sologuren, con quien formaría el grupo de los llamados poetas puristas, en contraposición a los poetas sociales de la época. Conoció también a poetas como César Moro, Emilio Adolfo Westphalen y Manuel Moreno Jimeno, quienes la iniciaron en la tradición surrealista y en otras vanguardias presentes en una parte de su obra. Suficientes razones para colocar primero un pie y luego el otro. Bajo ellos, no más grande que ellos ni más pequeña, la inevitable sombra que se adelanta y voltea la esquina a tientas. Suficientes razones para desandar, descaer, desvolar. Suficientes razones para mirar por la ventana, para observar la mano que cuenta a oscuras los dedos de otra mano. Poderosas razones para antes y después. Poderosas razones durante. La hoja de afeitar enmohecida es el límite. Lasciate ogni esperanza voi che entrate. No se retorna de ningún lugar y la regla torcida lo confirma sobre el aire totalmente recto como un cadáver. Y hay otras. Palidez, sobresalto, algo de náusea. Misterioso, obsceno chasquido del vientre que canta lo que no sabe. La luz a pleno cuerpo, como un portazo. Adentro y afuera, no se sabe dónde. ¿Y las demás? ¿Existen? Infinitas para la duda, evidentes para la sospecha. Dejarse arrastrar contra la corriente como un perro. Aprender a caminar sobre la viga podrida, en la punta de los pies, sobre la propia sombra, no más grande que ellos, ni más pequeña. Uno, dos, uno, dos, dos, uno. Uno atrás, otro adelante. Contra la pared, boca abajo, en un rincón, temblando, con un lívido resplandor bajo los pies, no más grande que ellos ni más pequeño. Tal vez la estancada eternidad que algún alma inocente confunde con su propio excremento. Malolientes razones en la boca del túnel y a la salida. A la postre, tantas razones como cuellos existen. Defenderse del incendio con un hacha. Del demonio con un hacha. De Dios con un hacha. Del espíritu y la carne con un hacha. No habrá testigos. Se nos ha advertido que el cielo es mudo. A lo más, se escribirá, se borrará, será olvidado. Y ya no existirán razones suficientes para volver a colocar un pie y luego el otro. No obstante, bajo ellos, no más grande que ellos ni más pequeña, la inevitable sombra se adelantará y volteará la misma esquina, a tientas. Mientras caminas te cae bala, recuerda que existe el karma, algunos ya no están para contarla. Si no te pones pila te quitan la vida, si sobrevives sabrás que tendrás que tenerla contigo activo. Por si quieres seguir vivo acá no se juega, esto no es guerra, esto es América. Jungla de cemento llena de cantidad de formas de vida, aborda tu letra, no soporta. Este instrumental nadie es inmortal, soporta o derrota es la forma de avanzar. Mientras esta rima ingresa a tu cabeza, el siguiente bienvenido sea. Nada ganarás si recibes menos de lo que das. Yo he dado tanto en la vida, amabilidad de mierda. Se aclara la realidad con solo mirar. Nuestra amistad puedes terminar como una víctima, un cementerio o tal vez el hospital. ¿Qué es vida? Sin vida no siento, no hay amistad, no hay felicidad. Lo que tú piensas, lo que yo observo, rodeado de muerto no duermo. Enviciado algo que ya ni niego, no creo encontrar la forma de parar. Creo que solo debo de volar mi cabeza, te juro por Dios que eso quiero. Flashbacks de funerales recuerdo, la única manera de parar es muriendo. Escucho voces que me susurran, ya estás muerto. Escucho voces que me susurran, ya estás muerto. Escucho voces que me susurran, ya estás muerto. La claridad no la ves, está todo oscuro al límite, no sé. Falta de lucidez tal vez, ven, infierno huele de, tú decides irte sin hacer el bien. La calle tienta al ciego que no ve, sé de lo que yo hablo. Si no te mueres hoy, capaz mañana te estén velando. Droga y asfalto, mismo escenario, barrio, dices ser de barrio. Cuando nunca has sido, yo solo río y callo. He visto demasiadas cosas que te causarían un puto desmayo. No las pienses, corre con la gente, armisciente, fluye y vente, no lo intentes. Si sabe que va a salir mal, no lo intente. Pendiente, su vida quedará en las aceras, nadie sabe quién disparará. Hasta no parar, balas te regalarán. Cuidado, mira los costados. Si no quieres salir, plomeado, cortado, masacrado. En el barrio conviven con el que siempre van armado. Estudia que es al lado, se escuchan tiros, chao. Se escuchan tiros, chao, chao. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro. Acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche. Sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra. Animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. En 1947 finaliza sus estudios y dos años después se casa con el pintor peruano Fernando de Sitzlo, de quien posteriormente se separaría. En el año 49 se traslada a París, ciudad en la que residió algunos años y donde conoce de primera mano el movimiento existencialista francés y demás posturas estéticas de la posguerra. Vive algunos años en México, donde dirige la sucursal peruana del Fondo de Cultura Económica de este país. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perro. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Desde 1960 reside casi permanentemente en su ciudad natal, con contactos muy esporádicos con el ambiente literario. Colabora en la revista Oiga de Lima, en la que escribe críticas de cine con el seudónimo de Cosme, y es miembro del comité de redacción de la revista Amaru, que dirigía Adolfo Westphalen. En el año 1996 recibe la Medalla Internacional Gabriela Mistral, otorgada por el gobierno chileno a personalidades destacadas de la cultura. Si me escucharas, si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas. Alito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cielo, viva, insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas. Su obra poética está formada por unos pocos libros publicados sin prisa y cuando la mayoría de sus compañeros de letras ya habían editado sus trabajos. A los 33 años y luego de algunas pocas colaboraciones en revistas, publicó, por insistencia del escritor mexicano Octavio Paz, su primer poemario con el título Ese puerto existe, en el año 1959. Este libro lo prologó el mismo Paz. En este libro encontramos poemas de influencia surrealista que la escritora suprimió en ediciones posteriores, como los de la primera sección denominado El fuego y sus jardines, posiblemente por considerar que no se ajustaban a su lenguaje poético posterior. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos, que elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Posteriormente publicó los poemarios Luz del Día, Valses y otras falsas confesiones, Ejercicios materiales, El hilo de barro, en 1993, Concierto animal y Canto villano, o Como Dios en la nada, en 1999. En el año 2001 fue distinguida con el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y en el 2006 con el Premio Internacional de Poesía García Lorca. Yo soy aquella que vestida de humana oculta el rabo entre la seda fría y riza sobre negros pensamientos una guedeja todavía oscura. No lo soy aquí, sino en el aire nublado del espejo, mirada ajena, mil veces ensayada hasta ser la ceguera. La indiferencia, el odio y el olvido en la fonda de sombras y de voces me acosan y rechazan. La que fui, la que soy, la que jamás seré, la de entonces. Entronizada

condenada a no alcanzar la plenitud. ¿Acaso por eso su poesía es un intento de desmitificación del discurso y todo en ella se opone a las imágenes de lo sublime y lo perfecto? Así, el canto es villano o la vida es una suma de ejercicios materiales. Hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida. La extravío al instante. Sombra de marfil desangrada. Mi padre sonríe. De este lado del mar la espuma es oscura. Huele a fiera, me dice la pequeña amiga. El mar huele a vida y a muerte, le respondo. Supongamos que es así. La salud aferrada a la roca, piedra sensible a la luz. El cazador carece de manos y pies, es ciego y desea. Y su deseo es el bosque bajo el agua, poblado de sexos en flor o de flores maestras que horadan el silencio con sus grandes picos rojos y lentos. La mano de Dios es más grande que Él mismo. Su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido. El silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su carne menguante. Resplandor difunto siempre allí, siempre llegando. Revelación, balbuceo celeste. Día cerrado es Él, dueño de su mano más grande que Él. Un lugar bajo el árbol, huyendo del sol, mirando a los dioses borrarse en el muro y a los hombres sangrar en el libro de barro. Salen los labios y en los ojos la memoria desollada, aproximándose a la ausencia ejemplar. Entre sueño bajo el árbol, en el paraíso desierto del vientre lastrado de visiones. Miembros en flor, pies de cinco manos, estrellas crucificadas y la testa que cruza la red como un astro instantáneo en el juego del ocaso. Camino a las islas, los pájaros no cantan. La historia de la historia es el mar, ola sobre ola, plegándose. El niño se miró al espejo y vio que era un monstruo. Misterios de la luz. Según el cristal en que se mira nacer o morir, las viejas imágenes se oxidan. Al pelar un fruto, abruma el misterio de la carne. Los dientes rajan un continente oscuro. Los sentidos descubren la fragilidad de cualquier límite. Palpar la imagen, escuchar la sangre, oír su sagrado perfume. Eco tras eco, desenterrar la infancia. Esperar con paciencia que el recuerdo destile en nuestro oído su jerga de aguas negras. Llevar la decrepitud como una flor o como una corona. Es envidiable el otoño, la segura y hermosa dignidad con que se acuestan las hojas de los árboles sobre la tierra. Es envidiable el invierno de esas latitudes donde la nieve y el silencio se parecen a la sabiduría que nos seduce por su ausencia de sombra. Poemas, objetos de la muerte, eterna inmortalidad de la muerte, algo así como un goteo nocturno y afiebrado, poesía, orina, sangre. Muerte fluyente y olorosa, gran oído de Dios. Poesía, silenciosa algarabía del corazón. Entre otras cosas, Dios está allí, sentado a la diestra de sí mismo. Confundida en el trébol, su mano me salva de las llamas. Dios está allí porque lo creo a imagen y semejanza mía. Pobre mujer de cabellos tristes que se quita a la mitad la maldad a puñados y se lava mil veces y es ella misma la mancha indeleble en la hoja del cuchillo. En una mano la locura, la tempestad. En la otra una piedra rigurosa, mortal. Equilibrio sobre el hilo de araña, segregando la salvación sobre el abismo. De allí las alas, el aire, las plumas, el vuelo enterrado, el agujero del cielo-cielo, el firmamento del pozo y la raíz de siete brazos luminosos. ¿Por qué el número sustituyendo al ojo, multiplicándolo? ¿Por qué la ceguera del cielo? El verbo anida excéntrico, jamás en él, pues todo centro es un camino errado, y eso es el verbo, ojo del centro abolido. Silencio. Golpeaste tres veces la campana vacía y nadie respondió. El cerebro, la manzana, el corazón eran la misma sombra muda y secreta sobre el césped infinito donde el amor se arrodilla a la espera del rayo que se curva tajante como otro cielo. Nostalgia de los ausentes, de los ángeles varios. Ellos, despojados del tiempo, se convierten en alusiva desnudez, en ausencia turbadora. No es el reino de la voluntad o del deseo. Traducir el silencio es pretender hacer música donde ya no existen ni la garganta ni el oído humanos. Traducir el silencio, golpear tres veces la campana vacía, que mane el agua mínima, que el Dios exista y colme con mudo resplandor el antro imaginario. Cordis, corazón, caverna húmeda, oscuridad azul. Octavio Paz la definió tempranamente en el prólogo de A ese puerto existe como un poeta que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Con el instinto del verdadero poeta sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías, o habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. En esa obra concisa y austera, a veces descarnada y siempre inconforme, se intuye un efecto, una reflexión sobre la soledad, la incomunicación y la condición maternal. Soñé con un perro, con un perro desollado. Cantaba su cuerpo rojo silbaba. Pregunté al otro, al que apaga la luz, al carnicero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos a oscuras? Es un sueño, está sola, no hay otro, la luz no existe. Tú eres el perro, tú eres la flor que ladra. Afila dulcemente tu lengua, tu dulce negra lengua de cuatro patas. La piel del hombre se quema con el sueño, arde, desaparece la piel humana. Solo la pulpa roja del can es limpia. La verdadera luz habita su legaña. Tú eres el perro. Tú eres el desollado can de cada noche. Sueña contigo misma y basta. Podría describirla. Tenía nariz, ojos, boca, oídos. Tenía pies, cabeza. Tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz. Voraces, aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores la perseguían. Era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la legaña me deslumbró el milagro mortecino, la víspera, el instinto, la mirada, el sol nonato. ¿Era una niña? ¿Un animal? ¿Una idea? ¡Ah, señor! ¡Qué horrible dolor en los ojos! ¡Qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida! Blanca Varela murió en Lima, Perú, el 12 de marzo del año 2009. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte o una ciudad ferozmente cercada por la vida. O tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. Es cierto destino. Inexorable el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Esto ha sido todo por esta vez. Espero que hayáis disfrutado de estos poemas de Blanca Varela. Y espero que volváis a escuchar más episodios del Hilo que nos une. Y que nos escribáis y que nos digáis qué queréis oír o qué queréis recitar. Os necesitamos. Un beso. Around 7:30, 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm feeling